El pulpo está al límite de la osage. La segunda vez que era. Es picante, es picante. Está ahí, tiró la chique de Menotti. Soy menotista de pura cepa, claro. Así que nunca me pescan. Nunca, o sea, te pescan. No, está muy bien. Está y muy hoy bien. Más internacionalista que nunca estás con esa camiseta de Cuba. Sí, claro. Aparte es como el pájaro canilla. Rodrigo, ¿se acuerda? Estaba siempre pisando la línea. Siempre en la puntita al de la al borde del offside. Bueno, internacionales. Hay varias cosas internacionales. Pasaron varias cuestiones en toda esta semana. Bueno, hay un quilombo bárbaro en Venezuela. Vamos a tratar de estar sacando la semana que viene a alguien que nos desazne un poco. Ya es la segunda vez que utilizo la palabra desazne. Me gusta. Son días. Sí, sí. No la uso nunca, hoy la usé dos veces. Bueno, 26 los muertos en las últimas semanas, ¿sí? Con marchas de opositoras y oficialistas. Hay un lío bastante importante. Hay una represión por parte del Estado. La administración del Estado de Maduro, que hay que remarcar, que no se puede negar, pero también, por supuesto, la derecha venezolana, que no se queda atrás, ¿sí? Que ya le ha intentado dar golpes al chavismo, a Chávez particularmente, y no lo ha logrado, así que estamos hablando que del otro lado tampoco son carmelitas descalzas, pero vamos a tratar de interiorizarnos un poco mejor de lo que está sucediendo en Venezuela para no decir cualquier cosa. Lo oficial es que hasta ahora hay 26 muertos hasta el día de hoy en las últimas 3 semanas. Una cantidad realmente escalofriante. Imaginemos lo que sucedería si acá en Argentina hubiese 26 muertos en 2 o 3 semanas, ¿no? Bueno, los hay, pero se tapan igual también. Hay otra manera. Hay otra manera. Es un país más grande y centralizado literalmente. Sí, hay más de 26 muertos. Igual entiendo lo que decías. Pero también me parece que una de las cosas también para entender, o para tratar de entender, porque es una locura lo que pasa en Venezuela, es que desde que Chávez asumió su primera presidencia y continuó con la segunda y después continuó con Maduro, digamos, dentro, no, obviamente son incomparables, deja mucho que desear la figura de Maduro en comparación con la de Chávez, sí. Pero a diferencia de otras situaciones en Latinoamérica, hay un apoyo casi, no sé si total, pero muy fuerte de parte de las fuerzas militares para con el partido reinante, ¿no? El partido chavista, digamos. Sí, sí. Siempre hubo una identificación muy fuerte con el chavismo. Chávez venía de la mentalidad, bueno. Exactamente. Lo cierto también es que, y esto hay que plantearlo y hay que reflexionarlo, porque no ha sido a Venezuela, a la única que le sucedió, si bien ha habido un reparto de la riqueza, creo yo, como en casi ningún otro país de la región, exceptuando tal vez Brasil. O sea, lo que hizo Lula en Brasil durante su primer gobierno fue realmente dentro de los parámetros del capitalismo, pero realmente impresionante. Pero, ¿qué sucedió en Venezuela? Bueno, fue prácticamente una economía de monocultivo, hablando del petróleo, ¿no? Que no, claro, se cultiva, pero dependió de los precios internacionales del petróleo, no fomentó la industrialización a nivel avanzado, y eso está sufriendo ahora, desde hace ya mucho tiempo, con los precios disparados, con falta de productos. Sí, entonces, bueno, caldo de cultivo para cualquier cosa. Muchas de las empresas privadas pasaron a manos del Estado. Empresas de manufactura de alimentos, de pocas cosas y ahí, pero la carencia de no tener manufacturas y autoabastecimiento de algunos bienes básicos de necesidad hicieron que empiece a haber un quiebre dentro de la sociedad. También pasó esto, en Brasil se notó mucho, pero nosotros en algún momento que pudimos viajar allí, estar en contacto, sobre todo en la parte sur, cerca de lo que es el estado de Santa Catarina y demás, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Brasil se da la situación de que el sur es la parte rica, que es donde están los campos, donde están la parte agrícola, ganadera y demás, y donde están las fábricas. Y en el norte hay más una explotación del turismo en algunos lugares, por eso también hay tantas favelas fuertes en el norte, porque hay mucha pobreza. Y justamente una de las cuestiones con las cuales ganó enemigos por doquier Lula y después los heredó Dilma, más allá de muchos errores políticos que han tenido, como todas estas democracias progresistas de los últimos 15 años en Latinoamérica, esos enemigos los ganaron desde la clase pudiente, que vio que se utilizaban recursos y se daban beneficios a quien menos tenía, a quienes menos tenían, y no había ningún beneficio, condonación o mejora de la situación de los que sí tenían poder adquisitivo. Por eso la región sur es una de las que menos, por ejemplo, el estado de Santa Catarina, ¿no? Que uno lo ve tan pluralista y tan cercano a lo que es Uruguay, Paraguay, Argentina, con turismo y con mucho laburo tras fronteras, ¿no? De un estado al otro, fue uno de los que votó en contra de una ley nacional educativa que promocionaba y promulgaba que el idioma castellano sea el segundo en aprendizaje, luego del portugués, en las escuelas brasileras. Bueno, el estado de Santa Catarina decidió ir en contra de esta ley nacional y sacó una ley, estatal, municipal, claro. Municipal, que decía que el segundo idioma debía ser el inglés, y el tercero el francés y el último el español, ¿no? Generando toda una situación de inclusión que se planteaba para la región en contra. Pero bueno, nada, esto era una de las cuestiones que tienen que ver con las diferenciaciones que hay en países donde había una pobreza extrema, que yo creo que acá no se ve a esos niveles, existe en Argentina, pero al ser un país tan grande y tan poco poblado por la región de territorio que hay, está esparcido en pequeñas partes de diferentes provincias, y uno no lo puede ver tan macro como se veía en Venezuela o en Brasil. Exactamente. Bueno, una noticia que tiene que ver, bueno, en Francia finalmente ganó la... pero ganó y fue al balotaje. Igual ganó Macron, sí, que era el presidente que estaba segundo detrás de Le Pen, de la hija del famoso Le Pen, sí. Pero igual de fascista que él, sí, xenófoba. ¿Es el candidato de derecha que se presenta contra la ultraderecha? Sí, exactamente. ¿No? Macron es un liberal. Es un liberal que es exactamente, sí, es así. Digamos, es una elección donde, bueno, los franceses tienen que elegir entre dos candidatos realmente terribles. Está de moda, el mal menos peor. Sí, cada vez peor, ¿no? Lo lanzamos de acá y... Claro, la Hillary, primero fue Macri, sí, después Hillary o Trump. Como, entonces, es como no sé la Virome Vic, inventamos el mal menor, ¿no? Perdón, exactamente. Primero fue Néstor Carlos de Anillaco. Tenés la primera razón, No lo conocíamos tanto a Néstor, pero sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad que se bajó. Bueno, hay similitudes en esta segunda vuelta. Hay similitudes. Es Carlos Daniel. Está bien, no lo nombraste, está bien. Está bien, hay que tener cuidado. Veo todos los brazos moviendo hacia la izquierda. Sí, sí, hay que tener cuidado. En zonas genitales y pectorales, no sé por qué. Bueno, hay mucha coincidencia con esa segunda vuelta que no se dio en el 2003. ¿Por qué? Porque Le Pen era candidata a ganar esta primera vuelta, no sin evitar el balotaje, pero sí ganar, salir primera. Bueno, no salió primera, salió segunda. Y en las encuestas está a 22 puntos de Macron para la segunda vuelta. O sea, está... Todos hablan que tiene que esperar un milagro. Un milagro que puede ser la muerte de Macron, ponele. Pero dicen que un atentadito, esos 22 puntos son indescontables. Yo recuerdo que el turco, y ahora voy a conectar hablando de turco con algo que está sucediendo en Turquía, el turco estaba también a... grandes porcentajes, sí. Del tuerto de Santa Cruz, y bueno, finalmente se terminó bajando. Bueno, veremos qué hace Le Pen. Muchos le recriminaron, aunque suene increíble, que fue tibia en su campaña. El núcleo duro lepeniano, por decirlo de algún modo, el núcleo duro lepeniano le reclamó a su padre, entre otros, que se le entibió el pecho a Le Pen. Dijo eso, se le entibió el peché, le dijo Le Pen, padre. ¿Por qué? Porque dijo, se corrió de los fundamentos de nuestro partido, que era la xenofobia extrema. Al extremo, o sea, hay que matarlos a todos, no a los inmigrantes, que recién lo retomó en el final de campaña, casi en los últimos días. Bueno, le dijeron, perdiste por eso, por no ir a fondo. No fuiste a fondo con tu nazismo, cagaste. Bueno, y ahora está así, ¿no? Que van a elegir a Macron seguramente. Bueno, ¿qué pasa en Turquía? Pasa algo que también tiene sus repercusiones en Argentina, ¿no? En realidad lo que sucedió en Armenia, y hace mucho tiempo, y se cumplió el 24 de abril un nuevo aniversario, el 102, si no me equivoco, 102 sí. Del genocidio perpetrado por el Estado turco a los armenios, ¿sí? Un genocidio muy invisibilizado. Y Telefe... Primero del siglo XX. El primero del siglo XX, exactamente, Dani. Y Telefe tuvo la mala decisión, paupérrima decisión, de estrenar una novela llamada El Sultán, que es turca, el día del genocidio, el día que se conmemoraba el aniversario del genocidio armenio. Una novela que muestra al Estado turco como un Estado bueno, muy lavado, con uno de sus protagonistas que tiene el mismo nombre que uno de los responsables políticos del genocidio armenio, además, ¿no? Esto provocó la reacción de la comunidad armenia argentina, es una comunidad bastante amplia, sí, enviando una carta a Telefe, recriminándole esto y diciendo no solamente que no se debería pasar el día del aniversario, sino que no se debería pasar nunca. Claro. Una novela que además lava una imagen de Turquía que hoy por hoy es realmente muy repudiable. Por ejemplo, Erdogan, el presidente, en esta semana detuvo a miles de opositores, ¿sí?, supuestamente seguidores del islamista Fethullah Gülen, ¿sí?, mientras tanto bombardeaba Kurda, Irak y Siria. O sea que no solamente lo que pasó, sino lo que está pasando ahora, ¿no?, con Erdogan y con el Estado turco, que hace ya varios años que está atacando Kurdistán, Siria y dentro de la propia Turquía. Bueno, ahora para cerrar, ¿sí?, algo que tiene que ver con Palestina e Israel, ¿sí? Va a haber una marcha en Palestina en contra de la política del Estado de Israel de los últimos meses. En realidad, yo podría decir los últimos 50 años por lo menos. Pero va a haber una marcha por el endurecimiento de la situación en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Recordemos, son los dos territorios que le quedaron a Palestina luego de la Guerra de los Seis Días. Y si uno rastrea en internet, se encuentra, ¿sí?, en YouTube con una entrevista a Ilan Pappé, que es un historiador israelita que tiene una versión muy interesante con respecto a Palestina, que estuvo en Argentina, ¿sí?, estuvo la semana pasada en Argentina, fue invitado, ¿sí?, por la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said, y dio una entrevista exclusiva para La Izquierda Diario, que está en YouTube. Así que es interesante, recomiendo verla. Es una muy linda entrevista a un israelí que forma parte de los estudios denominados posionistas, ¿sí? Es decir, los que establecen que, a diferencia de lo que dice el sionismo, que en Palestina no había nada cuando ellos llegaron, había un montón de comunidades originarias de Palestina que fueron totalmente borradas del mapa. Bueno, hasta aquí. Va a haber un último momento, va a haber un paro en Brasil, un paro de 24 horas al gobierno de Temer, que tiene un 10% de popularidad nada más. Está un poquito bajo el muchacho, y que además en las últimas semanas uno de sus funcionarios admitió que lo que se hizo con Dilma fue un mamarracho y que fue un golpe de Estado. Dijo que fue un golpe de Estado, ¿no? Exactamente, sí. Y está siendo investigado judicialmente, o sea que Dilma por la vía judicial podría tener posibilidades de retornar al poder.